Modelo Varsar versus modelo catedral. Sus características y beneficios. Comenzaremos haciendo un breve resumen del ensayo de Eric S. Raymond, La catedral y el bazar. En este texto podemos encontrar dos modelos de desarrollo de software. El primer modelo es el de catedral. En este modelo, el desarrollo de software se asemeja a la construcción de una catedral, donde el equipo centralizado y jerárquico planifica y coordina todos los aspectos del proyecto. Puede ser especialmente útil en proyectos de gran escala, tipo empresarial, donde se necesitan altos niveles de calidad, seguridad y estabilidad. Generalmente los programadores que participan en estos proyectos son pagos. En su desarrollo se busca mantener un control rígido, una visión unificada, lo que puede llevar a ciclos extensos para su lanzamiento y una menor adaptabilidad a los cambios. Cuando se liberan nuevas versiones del software, se toman meses de revisión exhaustiva del código para eliminar todos los errores y problemas que los usuarios hayan encontrado. Luego de lanzada la actualización, si los usuarios tester descubren nuevos errores, se deberá esperar a que sean corregidos en la siguiente versión, generando largas esperas en los clientes. Este es uno de los mayores inconvenientes en este modelo. Por otro lado, el modelo del bazar se basa en una comunidad abierta y descentralizada de desarrolladores que colaboran entre sí. Esta comunidad se caracteriza por su apertura, diversidad y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Cada desarrollador contribuye de manera independiente y los usuarios tienen acceso al código fuente para realizar modificaciones y mejoras. Además, en el texto se analizan ejemplos exitosos de proyectos de código abierto que siguen el modelo de bazar, como es el caso del sistema operativo Linux. Linus Torvalds, su desarrollador principal, contaba con una base suficiente de desarrolladores asistentes y beta testers, los cuales podían caracterizar rápidamente cualquier problema y encontrar su solución. De aquí, Raymond define la ley de Linus. Con muchas miradas, todos los errores saltarán a la vista. Esta ley se explica la relativa ausencia de errores en el código de Linux. Raymond argumenta que el modelo de bazar es más eficiente y efectivo para el desarrollo de software de código abierto. Como consecuencia de permitir la participación y contribución de una comunidad amplia y diversa, se logra una mayor rapidez en la identificación y corrección de errores, así como una mayor innovación y flexibilidad.